háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Retomamos el diálogo con Federico Cash, el papá de María. Saben ustedes si han seguido este diálogo y si no, la información también periodística ha sido abundante. Hace casi 23 meses desaparecida, no hay noticias en torno a ella. Señor Cash, la pregunta que me gustaría hacerle ahora es confirmar si es efectivamente cierto que usted, en función de este esfuerzo y de esta búsqueda denodada, ha creado o está detrás de algo así como una suerte de agencia nacional de búsqueda de personas, es decir, expandir esta experiencia suya para ayudar a otras familias que pasan por lo mismo. Bueno, sí, desde ya que ante la experiencia sufrida, lo que hemos hecho mi asesor jurídico y yo es presentarle a la señora ministra de Seguridad, Agarré, un proyecto de creación de la Agencia Nacional de Búsqueda. Es decir, no existe un elemento centralizado que centralice las búsquedas, que sincronice, ¿no es cierto? Claro. Los esfuerzos que en este momento son esfuerzos dispersos de distintas policías. Entonces, quedan en la intención nomás, porque no hay coordinación entre ellos. Eso es terrible, porque además se suma a eso la insensibilidad y burocracia judicial. Es decir, esa lentitud que tienen los juzgados para tramitar papelería en los casos de un problema de salud, como puede ser un ACV, un pánico, una explosión psíquica, ¿no es cierto? Sí. Que no, nada tiene que ver ese procedimiento con el de un enfermo. Lo que hay que hacer es lo mismo que hace un bombero o una ambulancia. A ver quién llega primero. Claro. ¿Sí? Claro. No dejarla de ambular por las rutas 4 o 5 días. Sí. Es cierto, es lo que ocurrió con María, ¿no? Así es. Y después, entonces, mientras eso no se estructure, lo que dependemos es de la solidaridad de la gente, de los ciudadanos, pero no logro que se acostumbren a mandar fotos. Hay infinidad, ayer es público que he recibido cerca de 3.500 llamados en estos 23 meses, pero solamente 5 fotografías de las personas que se creía que podían ser mi hija. Entonces, la fisonomía de una persona es muy difícil de precisar. Aún para los parientes, a veces van por la calle y pasa una chica en sentido contrario, nos damos vuelta y la tenemos que alcanzar y dar la vuelta en alrededor de ella para confirmar que no es. Claro. Entonces, la gente, a pesar de que tiene foto en su celular hoy en día, sí, la mayoría, sí, no se acostumbra a sacar fotos y luego enviarla con ayuda de algún ciber o algún hijo, una persona que domine el tema internet, mandar a mi mail por internet la foto. Claro. ¿Por qué no nos dice su mail? Aprovechemos, porque este mensaje, usted sabe, recorre el país y de pronto sirve para esto. ¿A dónde habría que mandarle una fotografía a usted? ¿A dónde prefiere que se le envíe? Mire, buscamos a mariacash@hotmail.com, todo junto. Buscamos, en plural, a mariacash, @hotmail.com. Bien. Es cierto también que recibe varios llamados telefónicos diarios, ¿no? Sí, casi como 100. Le digo, 3.500 en 23 meses. Y de esa enorme cantidad de llamados, ¿qué ha quedado? ¿Qué le ha servido realmente a usted en su búsqueda? Bueno, he contribuido a liberar cerca de 10 mujeres que no eran mi hija, pero que estaban cautivas. Ajá. Ahora, esto no quiere decir que mi hija esté cautiva, o en trata, mejor dicho. Que esté cautiva es posible, pero que esté en trata, en un prostíbulo, siendo abusada sexualmente, hora a hora, minuto a minuto, no. El tema es dónde está y claro. Con quién. Claro. Puede ser una... ¿qué pasa? Que en el norte las extensiones son enormes y existe lo que podemos decir desolación, ¿cierto? Sí. Entonces, por un sendero usted puede llegar a un rancho donde exista una pareja de ancianos que la haya cobijado. Puede también estar internada en un psiquiátrico. Puede estar internada en un hospital, o puede estar 2 metros bajo tierra. Entonces, mientras no haya una entidad de búsqueda especializada, lo que tenemos es la solidaridad de la gente. Claro. Y entonces esa solidaridad, gracias a lo mejor a comunicaciones como esta, la gente va tomando conciencia de que debe usar foto, porque si no, para confirmar si un avistaje es o no es, y pueden pasar mes y medio, claro, como mínimo. Claro. Actuar con otro criterio, con otro tema es que no es lo mismo buscar una persona en Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, o en una provincia del interior. En cualquiera de los casos es dificultoso, ¿no? Así es. Pero en algunos de ellos es más difícil todavía. Claro. Porque influye infinidad de factores, como el factor intelectual del personal de policía. Una cosa son los policías de Provincia de Buenos Aires o de Capital, y otra cosa es la policía del norte. ¿Cuál es la diferencia que usted notó? Bueno, ya le digo, inteligencia, es decir, capacidad. He tenido algún caso que le dicen a un policía: mire, en la otra cuadra me parece que hay una chica que es idéntica a la que busca. Y el policía le pregunta si tiene un crucifijo tatuado en la mejilla. Nosotros hemos distribuido un afiche de búsqueda que tiene una flechita que indica un lunar en la mejilla. Y resulta que este hombre interpretó que esa flechita era un crucifijo tatuado. Claro. Claro, entiendo. Sí. Entonces, ese tipo de capacidad mental es a la que me refiero. Ni más ni menos. Señor Cash, nosotros queremos reiterarle lo que le dije cuando empezamos esta charla, que es que cuente con este espacio del programa del Defensor del Pueblo de la Nación, porque son más de 200 radios y porque queremos acompañarlo, queremos estar cerca suyo y ser tan útil como sea posible. Le quedo muy agradecido, es valorado, y bueno, en lo que a mí respecta también estoy a la orden para servir a quien sea. Le dejamos nuestro mejor y más cálido saludo. Bueno, hasta pronto y saludos a la audiencia. Hasta pronto y que prospere su búsqueda, que aparezca María. Ojalá, depende de todos nosotros. Así es. No solo esta María, sino las muchas que hay desaparecidas y las muchas que seguirá habiendo. Tal cual, tal cual, tiene usted razón. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta pronto. Sancionaron a la minera canadiense Barrick en Chile. Se trata de la mayor productora mundial de oro